muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo, si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de Real Menes? Alba de Real Tarot. La gana de que la gente disfrute con el 2, al 3 y al 4. Ahora comienza a transmitir Radio Nicosia. Serán 2 horas de sorpresas, reflexiones y todas las maravillas que les vamos a regalar. Alguien se paró en dos, Radio Nicosia. Pero nosotros vamos y venimos a un lugar y el otro de esta frontera. Es desde este dualismo, de este vaivén, que vamos a transmitir aquí, ahora, todos en nuestra historia. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. He caigut a terra i m'he aixecat. He caminat descalç quan cremava l'asfalt. Hi ha onades que m'han tombat, ones que mai haurien pogut tocar-me. He estat al lloc que no tocava i he perdut el tren al temps. M'han caigut els somnis de les mans, el més vital entre les dents. He pres el millor de la gent, he pres de les fades, però tinc les butxaques foradades. Cada vegada sé, és a l'aigua era el més calent. I el més sensat no és urgent. Tu, que m'expliques que dona del mar el duel contra l'embat vençut, deixa que plorin els teus ulls. Tu sempre dius que s'atrauen els bons desitjos si estan vius, que bona mai més podria tocar-te. No demanis perdó, que no són de goma i no reboten els cops. Tu, que rius tant, que encomanes pau al teu voltant, perdona, deixa't. Antes de la necesaria introducción, me presentaré. Soy Santiago, el coordinador de hoy. Me conoceríais anteriormente por mi sección de cine de barrio. Hoy estamos aquí, Lucía, a los mandos. Tania. Gloria. Isar. Isar. Eugenia. Josep. Martín. Hola, buen día. Silvia. Hola, buenas tardes. Nacho. Hola. Y bueno, más gente que irán viniendo. Hola, Buenos Aires. Hola, Radio Colifata. Eso. Paula, que nos viene a conocernos hoy. Jesús, compañero nuevo de Valladolid. Jesús de Valladolid. Juan, amigo del Josep. Y habrá más gente por ahí. La Liana. Hola, Liana. Nacho y Alberto, que están. Para el debate, si queréis llamar, nuestro teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Nuestro correo, info@radionicosia.org. Y nuestra página web, www.radionicosia.org. Nuestro programa, saludos para todas las radios amigas de aquí y del extranjero. Pero decía que nuestro programa cuenta con las siguientes secciones: espacio para las reflexiones, debate, poesías, entrevistas y las actuaciones de solistas o grupos de músicos. Bueno, hoy el tema que vamos a dar es a tratar es cómo saber cuidarse. Y en plan de introducción voy a leer mi reflexión. Empatía, memoria, lógica, perseverancia, diálogo. Si una cosa tiene que pasar, pasará. El señor circunstancias, no muy simpático, pero bastante real. La desinformación y el etiquetado califican a muchos enfermos mentales o a todos como autista dotado de gran sensibilidad o memoria o inteligencia. Pero no saber canalizar las emociones y estrés de la sociedad. Por eso, en esta vida conviene tomarse las cosas con calma. Vete a pasear, da de comer a los peces. También es bueno leer o tener algún hobby o aficiones. Muy bueno para los enfermos bipolares, como tener mascota. Para los esquizofrénicos, no competir, porque el estrés, las fijaciones no son buenas. Hacer deporte, simplemente caminar, es bueno. Para mejorar la circulación de la sangre, activar la memoria o luchar contra el insomnio. Todo se ha de hacer de manera moderada, es una recomendación. No hace falta ser Carl Lewis ni batir ningún récord del mundo de atleta o maratón. Todo moderado para descansar mejor por la noche. Tomar la medicación siempre antes de acostarse o para dormir. Para los que tienen personalidad al límite, es bueno controlar, poner ciertos límites. Las frustraciones no son plato de buena mesa. Se dicen cosas que hieren, de las que luego te arrepientes, y no es conveniente tener que retractarse y pedir siempre perdón. Recapacitar, la relajación, la acupuntura. Si tienes algún complejo o trauma, hablar es bueno. Lo sé porque llevo 5 años conviviendo con gente que tenemos diferentes patologías. Incluso gente consumidos por la enfermedad y otros problemas, y también la degradación por síndrome de Diógenes, entre otros casos. Bueno, y ahora pues daremos paso a nuestros redactores. Estamos esperando ahora ya brevemente una llamada, pero se está retrasando unos minutos. Hay cuarto, bueno, si quiere alguien leer su... Bueno, yo empiezo diciendo cómo saber cuidarse. Yo la verdad no me cuido, no me interesa mucho, pero hago cosas que me dan buena salud. O sea, a mí me da mucha sed. Yo me mantengo tomando agua no por adelgazar ni nada, sino porque me da mucha sed. Y entonces eso como que me da buena salud porque la gente me lo nota. Y donde estudio hacemos gimnasia. Entonces eso como que me mantiene bien, creo yo. Sí, sí. Eso es importante. Hacer cosas que son saludables y además te divierten. Sí. Y bueno, sí. Isar, si quieres leer tu... Sí. Yo, com cuidar-se. He posat per cuidar-se... Per cuidar-se, doncs, fer esport regularment, vigilar l'alimentació, principalment, no? Doncs, amb l'alimentació, doncs, vigilar la quantitat d'aliment, la qualitat de l'aliment, evitar els fregits, evitar sucres no naturals, com són els sucres blancs i refinats en general, menjar fruites i verdures, evitar brioixeria, els croissants, les ensaïmades, tot això porten molts greixos animals que no són gens saludables. Els fruits secs diuen que són molt bons. No prendre alcohol ni drogues, però sí que es pot prendre, per exemple, mitja copa de vi a l'hora de dinar o de sopar amb l'àpat, no? No fumar i després també, doncs, l'experiència ens diu quins aliments, doncs, ens van bé o no, perquè hi ha gent, per exemple, a mi els làctics provoquen, doncs, molta mucositat, per exemple, no? i ja no prenc làctics pràcticament, i hi haurà gent doncs, que no li passarà això, no? Vull dir que cadascú amb els anys ha de saber els aliments que li van bé i els que no li van bé. Llavors ara per exemple s'està dient molt doncs, per exemple, que les carxofes són molt diurètiques, que netegen el fetge i tot això, o el bròquil també es veu que és molt bo per tema de fetge, de neteja, i que és un aliment molt, molt recomanable. I bé, fins aquí, doncs, com cuidar-se. Bueno. Tenemos una llamada. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí, Patricio. Sí. Patricio. Sí. No sé qué opinas tú del saber cuidarse. Bueno, evidentemente lo del saber cuidarse o el autocuidado es parte fundamental de lo que en definitiva la persona tiene que intentar de alguna manera pues hacer una actividad por por considerar que la salud es algo que cada día se tiene que conquistar con unos buenos hábitos. Sí, oigo muchos pitos. Sí. Esa es la mesa de sonido. Ah, la mesa de sonido. Estamos intentando solucionarlo. Doctor, ¿qué le recomendaría usted al público de Barcelona y al de Buenos Aires? ¿Qué le recomendaría? Pues fundamentalmente que cada individuo es, y hay que considerarlo como un ente biopsicosocial, y por tanto desde el punto de vista del autocuidado tiene que cuidarse no solamente la salud física, sino que ha de cuidarse la salud psicológica y ha de cuidarse también la salud social. Es decir, porque cada uno de los individuos en definitiva está considerado en este sentido, por un lado, pues en todo lo que debe ser su cuerpo y por tanto ha de cuidar también de sus propias enfermedades. Desde el punto de vista biológico, pues ha de hacer ejercicio, ha de tener unos buenos elementos desde el punto de vista culinario y desde el punto de vista de la alimentación, pero no ha de olvidar tampoco pues todo lo que hace referencia a su ente psicológico, ¿no? En lo que hace a la motivación, a los sentimientos, a la forma de intentar motivarse pues a través no solamente del trabajo, sino además también de lo que es la actitud ante todo lo que son pues fundamentalmente factores de tipo psicológico, y exactamente igual es lo que hace a los factores sociales, ¿no? Y vosotros ahí en Radio Nicosia pues sí estáis cultivando muy bien todo lo que es la participación y los factores sociales, es decir, lo que es la amistad y lo que es el trabajo. ¿Qué le falta mejorar a Radio Nicosia? ¿Qué? No he entendido. ¿Qué le falta mejorar a Radio Nicosia? Bueno, yo evidentemente en este sentido, que soy un radio adicto y por tanto pienso que la comunicación y el medio de comunicación pues de primera actualidad, y además de una rapidez en lo que hace a la información, pues evidentemente desde ese punto de vista en la radio, que serían esos elementos básicos de lo que sería una buena comunicación y una buena información, evidentemente vosotros, que si no recuerdo mal, pues estáis funcionando desde el año 2003, estáis en este sentido pues un poco en la vanguardia de lo que sería esta información, ¿no? Porque estáis haciendo y estáis siendo como medio de comunicación y de expresión, no solamente de comunicación, sino además también de expresión y de intervención, y de alguna forma pues estáis luchando por estar en el medio y por estar denunciando constantemente pues lo que sería el aislamiento social del enfermo con un trastorno mental. ¿qué es lo que necesitaría Radio Nicosia? Pues yo pienso que exclusivamente ayuda y ayuda económica, porque el resto de las demás cuestiones, todo lo que yo tengo escuchado de vosotros y alguna tarde que os conecto, y sobre todo a través de Silvia, pues sé que no solamente hacéis las cosas bien desde el punto de vista profesional, sino que además le ponéis mucho entusiasmo y mucha motivación. Y por tanto, lo que yo en este sentido pediría que se debería de mejorar sería lo que es la financiación, que deberíamos de ser todos conscientes de intentar apoyar todos estos movimientos. Doctor, hace unos días nos estábamos relacionando con Radio Colifata en Argentina. ¿Cómo le parece esta correlación? ¿Cómo podría ayudar esto al público y al público, pues, es que para que se supone que es nuestro programa? Bueno, evidentemente lo que es la comunicación cada día está más internacionalizada, ¿no? Es decir, que cada día en este sentido pues es más fácil llegar al resto de los demás países, y lo que sí sería en este sentido importante para Argentina es que pudiera en definitiva copiar pues un movimiento como sois vosotros de esta asociación sociocultural de Radio Nicosia, y el seguir defendiendo no solamente la integración del mental en la sociedad, sino además venir reclamando cada día más ese puesto que sin duda de ninguna clase os merecéis, y que cada día estáis luchando por no ser marginados socialmente, y por tanto evidentemente cualquier país que pueda imitar esta forma de asociación pues sería enormemente gratificante para ellos. Doctor, hace 4 meses yo estoy aquí, pero tengo entendido que una emisora como esta se inició allá en Argentina, en Radio Colifata. Ah, pues es una noticia importante, y en este sentido, pues si se ha iniciado ahora en estos últimos meses, pues casi seguro que copiará de vosotros todo lo bueno que habéis hecho y que estáis haciendo. Una cosa quería decir, hoy he estado escuchando otro programa de radio, de otra emisora, más, no sé si era Radio Nacional o otra emisora así, La SER o cualquiera de estas, que estaban hablando de que se había luchado mucho contra la con leyes para perseguir el fumar en sitios públicos, en restaurantes, en todos estos sitios, en campos de fútbol, en discotecas, en el metro. Bueno, hace ya una década que ya no ves nadie que se ponga a fumar un cigarro en el metro, y se ha estado luchando mucho con esto, y ahora resulta que lo que está pasando es que la gente ha pensado que la marihuana, los porros y tal, que no hacen nada, y ahora resulta que se han encontrado con que hay una barbaridad. Dice que un 36% de menores de 18 años que fuman marihuana, se inician en el consumo de drogas blandas de estas. Sí, evidentemente desde el punto de vista de lo que es un poco la propia Organización Mundial de la Salud, drogas blandas no existen, todas son drogas. Es decir, que en este sentido todo depende también de que cada individuo abuse o no abuse de según qué sustancia o de según qué circunstancias, ¿no? Lo que sí está ya en este sentido total y absolutamente comprobado es que la marihuana tiene unos efectos enormemente perniciosos. Durante todo lo que fue la revolución del 68, cuando aparecieron los Beatles, etcétera, etcétera, se pensó un poco que la marihuana, pues mira, pues era una droga de socialización, todos pasábamos de todo, todo era estupendo, todo jiji, jija, pero lo que sí se ha visto es que bastante de los efectos de esta sustancia son enormemente perniciosos, y sobre todo si se hace en la adolescencia o en la juventud, porque bastante de los brotes psicóticos están de alguna forma desencadenados por esta sustancia. Eso sí que ya científicamente no tiene la más mínima duda. Por tanto, yo pienso que es bueno el decir las cosas con con claridad y evidentemente el alertarnos de que tenemos que intentar que nuestra juventud pues crezca de una forma un poco más sana, porque evidentemente las cifras que se están utilizando desde el punto de vista epidemiológico son muy altas. Estamos en estos momentos alrededor del 35-40% de los jóvenes, según la última de las estadísticas, ¿no? Por tanto, hemos de intentar que esa sustancia no la tome nuestra juventud. Sí, hay una redactora que viene ahora, bueno, venía de cuando se fundó, Princesa Inca, la Cristina, bueno, la Princesa Inca, que decía que ella lo peor que había probado eran los porros, porque dice que una vez se fumó un porro y se le fue la cabeza de tal manera que dice, yo no vuelvo a probar esto más en mi vida. Y bueno, tuve una mala experiencia. Y... Bueno, no es raro que hayan personas que excepcionalmente tengan también, ante el comportamiento de fumarse un porro, pues que tengan en este sentido un mal viaje. Muchas veces también es debido a según qué circunstancias de la propia persona, ¿no? De la misma forma que hace aproximadamente como unos 20 años se hacían los viajes con los ácidos, sobre todo con la diamida del ácido lisérgico, el LSD, y evidentemente habían personas que tenían un viaje más o menos placentero, de ahí que se pusiera de moda, pero sin embargo habían otras personas que el viaje era enormemente desagradable y en ocasiones hasta peligroso, ¿no? De ahí que en ocasiones también estas personas que tenían esta reacción hacia el ácido lisérgico normalmente eran acompañados por algún otro maestro, en definitiva otro compañero que había hecho muchos más viajes a la hora de evitar según qué fracasos, y entre ellos, como se había dado en alguna ocasión, pues algún suicidio, pues por una mala interpretación de toda una serie de estímulos, ¿no? Pero vamos, lo que sí es cierto es que con la marihuana también puede en algunas personas experimentar estos viajes malos, ¿no? Pero vamos, lo que más produce la marihuana es esta desmotivación, es este pasotismo, es desde el punto de vista de quitarle la mayor parte de las veces la motivación y el estímulo a las personas que consumen esta droga. Y ya digo, Patricio, una pequeña cuestión, soy Lucía y hablo rápido porque está Eugenio también y creo que Gloria, no sé, pendientes para preguntar alguna cosa, y es que lo que intentamos también en gran parte desde toda la práctica que hacemos desde Nicosia es poder pensar en lo particular, y en ese sentido me parece que también es interesante poder pensar en la situación de cada joven y no establecer una relación tan directa entre el consumo de alguna sustancia y un posible brote, una posible crisis o este mismo desánimo que como tú decías antes, también tiene que ver con lo social, con lo subjetivo, con la situación de cada persona, que muchas veces, y sobre todo en relación a la juventud, se tiende a pensar, claro, las drogas o la marihuana o la cocaína o lo que sea, es lo que puede producir una crisis o un brote. Y eso no siempre es así. Hay gente que consume, incluso se puede pensar en el alcohol, y no se desencadena una crisis. Sí que es un factor importante, pero en el sentido de poder pensar más en las circunstancias de cada persona y no solamente en alguna medida en desresponsabilizarnos y pensar que una sustancia puede provocar una situación de gravedad o y de sufrimiento tan grande como puede ser una crisis. No lo dejaría tan en una relación tan directa. No, y es que de ninguna de las formas yo he querido en este sentido hacer una relación directa, sino decir que desde el punto de vista de lo que es el consumo de la marihuana, hay a muchísimas personas que evidentemente no le desencadenan ni un brote ni van a tener tampoco una enfermedad ni un trastorno, van a ser simplemente consumidores, ¿no? Porque lo que decíamos antes, el enfermar es un trastorno biopsicosocial, hace falta una predisposición, hace falta unos desencadenantes psicológicos o unos desencadenantes sociales. El asunto es mucho más claro. Nadie puede decir en estos momentos lo de la cuestión de que el azúcar sea mala. la mayor parte de los ciudadanos pueden tomar azúcar y no le pasa nada, pero desgraciadamente hay por encima de un 4% de las personas que no pueden tomar azúcar porque son diabéticos. Es decir, a esa era un poco la relación que yo quería en definitiva un poco extrapolar. Desde luego, de ninguna de las formas una cosa es exclusiva. Para que un trastorno se consolide, hace falta en definitiva picotear un poco de todas estas alteraciones que pudiera desencadenar el brote. Lo que sí es cierto es que bastante de los consumidores adolescentes, uno de los desencadenantes es el consumo de la marihuana o de alguna otra droga, porque evidentemente ahora porque ha salido la marihuana, pero si estuviéramos hablando de la cocaína o de cualquier otra historia, pues sería enorme, ¿no? De ahí que en estos momentos se ha puesto bastante en evidencia en la mayor parte de los congresos, que es cómo tratar a la enfermedad dual, es decir, a la persona que padece un trastorno mental, pero que además es consumidor de alguna de estas drogas porque el problema se agudiza. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Escucho y leo mucho por allí de que la medicación psiquiátrica se está considerando también como droga. Y creo que se está viendo porque, de hecho, se dice, inclusive en el prospecto de la medicación, por ejemplo, que puede, como efecto secundario, por ejemplo, dar alucinaciones, lo mismo que causa la droga. Hay medicación que puede sedar muchísimo todo el día, hasta más que un porro. Y de hecho, si leemos los prospectos, puede causar tantos efectos secundarios a nivel de la persona, de hecho mucho cambio en la persona, y a veces negativo hasta que se logra el tratamiento apropiado, que con, de repente comparándolo con las drogas llamadas blandas o se vendría siendo realmente como una droga. De hecho, tengo experiencia propia de que una vez que estaba bastante mal, se me dio tanta medicación porque el malestar no cedía, que hubo un momento, y eso luego fue comprobado, que tuve una alucinación. Vi que una pastilla de jabón se convertía en una orquídea y eso me causó muchísima risa. Y no paraba de reírme, mi madre histérica, asustada. Y realmente fue por el exceso de medicación. Entonces, habría que ver, ¿no?, hasta qué punto también podría considerarse drogas. Sí, vamos, yo respetando en cualquiera de los casos la opinión. En cualquiera de las enfermedades, no solamente en las enfermedades mentales, sino en cualquier otra enfermedad, el tratamiento farmacológico siempre es una de las partes del tratamiento, y la mayor parte de las medicaciones que usamos los médicos, pues normalmente es el mal menor. Es decir, casi todos los medicamentos producen, y según a unas personas más y a otras menos, evidentemente efectos secundarios, y que estos efectos secundarios en la mayor parte de las medicaciones que se dan para el trastorno mental, pues tienen sin duda estos efectos secundarios, ¿no? Lo que pasa que lo que sí es cierto es que el tratamiento hay que abordarlo de esta forma tridimensional. Hay que cuidar los aspectos de tipo psicológico, con la cantidad en este aspecto de las terapias de modificación de conducta, comprensivas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que modificar los ambientes y el ambiente social, pero otra de la tercera parte del tratamiento también en este sentido es que cada día es más necesaria también la utilización de fármacos, tanto contra la psicosis como contra las depresiones, que tienen efectos secundarios, sin duda, pero que también en este sentido son necesarios e imprescindibles en algunos trastornos mentales. Lo que pasa es que no debe ser exclusivamente el tratamiento a través de la medicación, sino, como decíamos anteriormente, pues utilizando también los otros tres aspectos del enfermar, que es el psicológico y el social. Bueno, ahora tendríamos que seguir con las reflexiones. Bueno, voy a hacer, soy Gloria, voy a hacerle una pregunta que también está relacionada con esto de las drogas, pero que no sé si ha respuesto algo, lo que no he entendido lo que decía ahora en estos momentos. Yo también quiero decir que las drogas, ya sé que la juventud toma mucha droga, yo ya lo entiendo, ¿no? Y que es perjudicial para ella, pero yo entiendo también que la droga también se está utilizando para curar y paliar muchos dolores como el cáncer, enfermedades varias, y es muy buena para muchas enfermedades y para sentirse una persona bien y que no se sienta tan incómoda. O sea, que las drogas es un poco tener un poco el control y no abusar de ellas, porque cada persona es como es y tiene que tener un poco de control, ¿no? El problema es que igual la juventud pues abusa un poco de ella, pero tiene que, cada persona es individual, lo que decía Lucía, y cada uno tiene que saber controlarse y saber qué cantidad tomar y qué cantidad no tomar. Entonces, yo creo que las drogas tampoco hay que ir tanto en contra de las drogas, porque hay parte de las drogas que aportan mucho beneficio también en muchos aspectos. Y también se está aplicando a parte de la medicina, o sea que se sacan muchas medicinas. Entonces, yo creo que no hay que ir tanto en contra de las drogas. No, si la única cuestión que en este sentido yo estaba manifestando, es decir, el consumo en la juventud es importantísimo desde el punto de vista de lo que es el número de personas que consumen, sino que además, al ser adolescentes y estar en un periodo formativo desde el punto de vista neuronal y desde el punto de vista psicológico, el perjuicio es mayor. Lo cual no quiere decir de ninguna de las formas que los adultos no estén consumiendo también drogas, y en ocasiones mucho más peligrosas y mucho más adictivas que lo que hace la juventud. Lo que sí es cierto también en este sentido, y te doy la razón, de que bastantes de las molestias que producen la mayor parte de las veces de la quimioterapia cuando se utiliza para el tratamiento del cáncer, la mayor parte de las molestias que en este sentido da la quimio, como son los vómitos y como es la sensación de malestar y el dolor y tal, muchas veces se le receta al enfermo lo que son las pastillas de la marihuana. Y de hecho también en este aspecto están los clubs de consumo de marihuana, que a través de una serie de controles y tal se están utilizando sin duda pues para algunos otros trastornos como la esclerosis múltiple, sí, etcétera, sí, etcétera. Es decir, que en este sentido la única cuestión, vuelvo a repetir, es que se ha de hacer en cualquiera de los casos con toda la prudencia. Una cosa, Silvia quiere decir algo, ¿no? Bueno, ya para despedirle, doctor. Muy bien. Para decirle que la medicación de los psiquiatras hacia la persona, pues que los psiquiatras tienen que tener una cierta sabiduría, porque una medicación se tiene que saber combinar, se tiene que saber dar, porque según qué pastilla con según qué otra puede ser fatal. Entonces, los psiquiatras tienen que saber y medicar de una forma adecuada, porque un poco como los alquimistas, ¿no? Que tenían que mezclar de una manera determinada para que aquello funcionara. Si no, puede ponerte peor de lo que estás, creo yo. No sé. Bueno, En estos momentos, y dándote la razón, Silvia, la psiquiatría es una rama más de la medicina que se hace y se estudia a través del MIR, que son 5 años de especialidad, y a partir de ahí empieza uno con las tutorías para poder ejercer desde el punto de vista psiquiátrico, además de ser médico. Y evidentemente la medicación es algo que, siendo necesario e imprescindible en algunos trastornos mentales, es preciso, sin duda de ninguna clase, el que se tenga un gran conocimiento de esa medicación, que además, por otro lado, sea una medicación total y absolutamente controlada desde el punto de vista de la calidad del producto, y después, por otro lado, también de la experiencia personal del médico y el comportamiento que esta sustancia va a hacer en el individuo que la toma, ¿no? Y por tanto, bueno, pues bueno, hace falta una experiencia enorme para eso. Pero no es exclusivamente la medicación la única causa para el tratamiento. Hay que cuidar los aspectos psicológicos con las distintas terapias, y hay que cuidar además también los aspectos sociológicos. Bueno, pues dicho esto, muchas gracias. Es para continuar con los redactores que tienen que leer sus trabajos, y bueno, ya le dejamos para otra ocasión. Para otra ocasión, me parece. Muchas gracias. Siempre estaré a esa disposición, y una vez más daros y agradeceros a la Asociación Sociocultural Radio Nicosia que sigáis por ese camino que un poco las entidades y los gobiernos piensen que han de intentar financiar un servicio tan grande como el que estáis haciendo de evitar la marginación en el enfermo mental. Gracias. Aquí Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. ¿Sío? ¿Sío? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Nos estabas escuchando para...? Sí, he oído el doctor, que ha estado muy bien, lo que ha dicho. Sí. Ahora, que yo no lo cojo por el radio, por la emisora, tengo que hacerlo por internet. Ah. ¿Qué pasa? ¿Se oye también por el dial? Hay un problema con el transmisor en estos días, sí. Ya, no, es que estoy también en un sitio un poquito que quizá no se coge, es un entresuelo y es un poco bajo. Bueno, que estoy en antena ya. Sí. Bueno, yo me echo un poquito de resumen, ¿sabes? Y, en fin, yo explicaré lo que a mí me parece. Yo, mira, he sido una persona bastante desastre para esto de cuidarme, ¿no? Cuando era joven, yo ahora ya soy un poco mayorcita bastante, ¿no? Yo he comido siempre de todo, y a mí nunca me ha hecho daño nada. Nada más una noche, que era yo con 11 o 12 años, con mi huevo frito y chorizo, aquella noche sí que devolví. Pero he hecho cada burrada desde siempre. He comido mucho, a la hora otra vez, lo he juntado todo, tanto fruta como luego dulce, igual como 4 yogures, bueno, ahora no lo hago tanto, ¿me entiendes? Y he comido muy deprisa en la mesa, siempre me tenían que llamar la atención. Tragaba y enseguida me levantaba. Y bien, ya digo que nunca me ha sentado, no he tenido problemas de estómago, pero... Bueno, a ver, yo tampoco de joven pues era bastante perezosa para hacer ejercicio en el gimnasio, y me costaba mucho también ducharme en el invierno, entonces no había mucha calefacción y esto. Y eso sí, yo estaba muy pendiente de mi arreglo personal. Eso siempre a mí me ha traído por el camino de la amargura. Nunca me he gustado, siempre me he encontrado defectos, bajita, pero me arreglaba mucho yo en pintarme, maquillarme y ponerme alguna crema así hidratante. No me ha faltado desde bien jovencita, quizá porque mi madre también lo hacía. Y nunca me iba a dormir sin desmaquillarme, ¿no? Y también pues tenía un cabello así bastante larguito, ¿no? Y me lo lavaba con productos así que estuvieran bien, champús pues buenos, y me ponía alguna mascarilla suavizante. Y bueno, también a veces hacía mal mi juventud y bastante, no tan joven, beber muchas cervezas, bastantes, que no sé cómo me cogía algo, a veces no. Y algún Cuba Libre que era de la época que sé esto, pero bueno, yo ahora he cambiado bastante, yo gracias a Dios, ¿no? Ahora estoy empezando, todavía del todo no. Y lo primero que hago al levantarme, mira, ahora es darme una ducha, aunque sea rapidita y aunque sea solo con agua, pero un poquito calentita, porque mira, como a veces hay días que te levantas que con esa depre o con eso que dices, se te cae el mundo encima y dices, no podrás pasar el día, no lo podrás superar. Y bueno, yo la ducha, pues ya te digo, y además pues va muy bien para los huesos, aquellos si te has levantado. Y bueno, me arreglo mi persona, pues sí, procuro hacer lo mismo, si me pito pues nada, un poquito, ya no tengo tanta paciencia ni veo tanto, pero procuro hacer lo que puedo, ¿no? Con mi persona, que tampoco me gustó nunca, ¿no? Y en fin, ¿qué os puedo decir? Bueno. Que como sin fritos, sin dulces, y ahora hace unos días que camino, aunque sea media hora, deprisita, y ahora me apunté al gimnasio y he hecho 2 días de yoga, que no me apetece, no me gusta mucho, porque eso de relajarte y tal, a mí me gustaba más bailar y eso. Y en fin, también he empezado a leer, que hacía tiempo lo tenía olvidado, y ya he leído 2 libritos, que ya no tengo costumbre. Y esto es lo que yo puedo contar. Sí, o... Dime. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante lo que comentas y nos gustaría mucho que vinieras un día para acá y compartieras tus experiencias y lo que nos pues estás sí. contando no, con todos gustaría. Nosotros. Lo que pasa es que es eso, al estar sola, no tienes nadie que te vayas para acá. Yo estoy aquí, pues no estoy en el centro, allá. Y no estoy tan animada, no tengo, no sé, pero bueno, quiero. No, pero anímate un día, lunes. Anímate un día y ven para acá y conversas con nosotros. Y tú estás el lunes, ¿verdad? Que yo fui un Estamos lunes. Los lunes por la tarde sí, la asamblea y los miércoles por la tarde la radio. Ya, pues yo procuraré ir este lunes porque aquí Perfecto, lunes, muchas gracias, Sio. Sí. Muchísimas gracias, Muy bien. Bueno, ahora seguiremos con nuestros redactores, que te va Eugenia. Léenos lo que, o a ver lo que piensas de este tema. Hola, buenas tardes, oyente. Respecto a cuidar de uno mismo, yo lo veo en 3 aspectos. En el caso de haber un diagnóstico, lo que llaman conciencia de enfermedad, que yo lo nombro mucho, y es sin caer en etiquetarse, saber que se tiene que tomar una medicación, que se tiene que tomar más o menos a tal hora, que debemos cuidar las horas de sueño, que no se debe beber, o si se hace, pues no caer en excesos, y toda una serie de cosas para mantenernos estables y bien. Otra parte es el aspecto físico, por supuesto, y en ese sentido es mantener una buena alimentación, hacer ejercicio, ir al gimnasio, cuidar de la higiene, consentirnos con cremitas, con baños de crema, todo esto. Y en la parte personal, que es la que me parece más interesante, el personal y mental, cuento una experiencia. Una vez yo le escribía largos correos a una persona y a la final le ponía que había tardado muchísimo en escribir el correo porque tenía problemas con el teclado táctil. Y esa persona me escribió que no dedicara tanto tiempo en escribirle y que dedicara más tiempo a mí. En un encuentro yo le dije, es que dedicarte a ti, tiempo a ti, es dedicarme tiempo a mí, porque tú estás dentro de mí. Entonces yo diría que la parte personal es dedicarle tiempo a los amigos, estar pendiente de ellos, compartir tiempo con ellos, porque son parte de uno. Compartir con la familia, si es que te llevas bien con esa familia, porque también son parte de ti. Preservar también tu espacio vital, que leí que el espacio vital es de 2 a 4 metros respecto a las demás personas, y en el caso de una persona ansiosa que sufre ansiedad necesita más. Cuidar nuestros momentos de soledad es muy importante, lo considero muy importante, ya sean en la habitación, dando un paseo en bici por la playa, inclusive ir a visitar un museo solos y aprovechar y hacer un balance de nuestra vida, de nuestro día, mantenernos en contacto con nosotros mismos, porque muchas veces estamos dando, estar pendiente de otras personas, en esto, en aquello, y cuando venimos a ver, ¿y yo? O sea, ¿dónde estoy? No me encuentro, ¿no? Y entonces mantener esos momentos de encuentro con nosotros mismos. Creo que es todo lo que quería decir. Y ahora Silvia. A ver, primero quiero, claro, agradecer a mi doctor, ¿no? La intervención que ha hecho, que como siempre es muy cabal y muy persona, que es como tendría que ser todos los psiquiatras, no solo pastillitas, sino con empatía y con una personalidad, con ganas de ayudar a los pacientes, no solo con la medicación, sino también a nivel personal, a nivel afectivo, ¿no? Bueno, por otro lado, quiero dedicar a mi madre, que hace unos días que está un poco floja y como que no se tiene en pie, y estoy muy, muy preocupada. Seguramente ellos no podrán oír porque ellos lo oyen por la radio, pero aún así quiero decir esto. Y bueno, a mis amigos, a mi familia y a todos los de aquí de la radio, del primero al último, porque todos son importantes. Y ahora acabo de recibir un beso. Ese chico es también importante. Y muy importante. Yes. Estoy mal. Me siento derrotada por la vida. No puedo avanzar, pero hay soluciones que tienes que saber expresarte y hacerte entender por tu entorno. Hay que desarrollar todas las inquietudes que uno tiene, sea la música, sea el dibujo, la escritura. Hay que abrirse al mundo y conectar más con toda la gente en general. Y además de eso, claro, tomar una medicación correcta que nos permita encontrar nuestra propia melodía interior, que todos la tenemos, una melodía interior que nos haga querernos más a nosotros mismos, que nos siente bien la vida, que nos siente bien todo aquello que hacemos y que nos sentamos tan armónicos con nosotros mismos y con los demás, que llegue el momento en que nuestro corazón esté tan lleno de cosas buenas que estemos curados, si no, al menos prácticamente curados. Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras. Radio Nicosia, 91.4 FM. Reflexionará David. Sí, aquí estoy y en lo de cuidarse tengo que decir una cosa que me pasa cada día, aun tome medicación o no, ¿no? Pero bueno, en fin, es una cosa mía y es una caballo de batalla, ¿no? Y dice así el escrito: como casi cada día cogía otra vez la misma ruta y se volvían a repetir los mismos malos rollos de siempre. Gente que se cruzaba delante de mí y yo esperando cómo me iban a atacar. ¿De qué forma sería? ¿Con una risa burlona o sería con un comentario de menosprecio? Es igual, daba igual. Yo quería descargarles todo el cargador de una AK-47. Para mí eran malditos indeseables. Sé lo que pasaría si hacía eso. Desde luego, a una cárcel psiquiátrica con remotas posibilidades de salir de ahí con vida. No porque me mataran allí, sino porque el juez de turno es muy probable que nunca le pasaría por la cabeza reconsiderar mi caso. Seguro que pensaría que allí ya estaba bien, por lo que yo había hecho. Entonces me alegraba quizás de no tener los 3.000 euros que necesitaba para comprarlos por la puerta oculta y trasera de internet. Me libraba de arruinar mi vida, que no es poco. Y me estaba funcionando, y no me estaba funcionando tan mal últimamente. De hecho, era todo lo contrario, me iba bastante bien. Entonces, pues es mejor que todo se quede en unas bravatas de boquilla para seguir con esta buena vida. Me compensa mucho la música de mi móvil, pero tampoco es del todo aconsejable quedarse sordo por llevar siempre música en los oídos. Por suerte, no todos los días es igual. Por eso mantengo el equilibrio de vivir, como diría Cortatu. Bueno, ahora José María, a ver qué quiere de José María, ¿qué quieres decir? Bueno, yo quería decir sobre la de saber cuidarse. Desde ya hace bastantes años, cuando me levanto, mi primera cosa que hago para levantarme es irme a la ducha. Para mí la ducha diaria es una cosa imprescindible. Además de relajarme, me pone el cuerpo a punto y digo ya para emprender la vida del día. Y bueno, después de ducharme me voy, también me afeito, me lavo los dientes, hago la cama y luego pues ya me voy a desayunar. Y luego ya para empezar pues luego empiezo mi tarea de ir de voluntario al Ateneo de San Roque. Y bueno, y ahí ya desde buena mañana empiezo la tarea. Vienen, tengo que regar las plantas, tengo que regar el patio, tengo que sacar juguetes y luego pues vienen niños a jugar. Y luego ver cuando viene a jugar, pues yo me voy, me tomo un descanso y entonces me voy a un supermercado y me compro un bocadillo de jamón o del, por ejemplo, de atún, y luego un acuario. Y bueno, entonces ya cuando me lo tomo, entonces me voy otra vez, porque a las 12 tengo que recoger otra vez todos los juguetes, otra vez barrer, y los juguetes limpiarlos, ponerlos a su sitio, pues será la 1:30, exactamente a veces a las 2 que termino. Y entonces ya me voy. Y así, y me voy ya para la residencia, y en la residencia, pues, como. Y bueno, luego por las tardes, pues también, lunes, miércoles, me vengo a Radio Nicosia. Para mí es muy imprescindible, que además de todas estas cosas, bueno, de hacer cosas, porque para mí, socialmente me gusta contactar con, tener compañeros. Y hacer cosas para mí es muy, la enfermedad es muy indispensable para mí, estar siempre ocioso y poder encontrar compañía, con quien hablar, y bueno, y hacer siempre cosas, porque cuando estoy haciendo algo no pienso en otras cosas, sino más en lo que estoy haciendo. Por eso siempre me ha gustado estar muy ocioso. Y otra cosa que también, cuando estaba tan mal y empecé a salir al pueblo, cuando estaba en Torrivera, el médico me dijo que me aconsejaría que no bebiera alcohol. Una cosa que hace, que yo acepté muy a gusto, porque hace más de 50 años que no bebo alcohol. Eso también pues me ayudó mucho, porque yo voy a fiestas, no que sea, ponen ahí a ver la botella de alcohol, de vino, ponen champán, nunca, nunca, nunca lo toco. Yo con mi Fanta o agua, ya estoy contento. Ojo con la Fanta, ¿eh? Bueno, pues es una cosa que he sabido. También, a ver, el café con cafeína, noté que me ponía nervioso. Noté muchas veces que él me ponía nervioso. Entonces también decidí dejarlo. Y entonces así me tomo un café con leche, siempre sin cafeína. Y bueno, yo creo que hago vida bastante sana. Y también, bueno, combinada, ¿no? Con trabajos, con realizarme socialmente, y para mí llevo ya así, pues mira, desde montón de años, que para mí estoy muy, muy contento porque estoy haciendo una vida realmente que me gusta, nueva, y estoy encontrando compañeros, me estoy relacionando, y para mí eso me ha ayudado ya mucho la enfermedad, porque a ver, ya hace mucho tiempo que no tengo recaídas, y para mí eso es pues muy importante. Bueno. Bueno. Y ahora, Ignacio, es el turno de Ignacio. Bien, yo quería que me buscaras la música Green Leaf, Green Leaves. La pones al final para mis muertos, como la última semana de muertos. Bien, yo, ¿qué queréis que os diga, no? ¿Qué queréis que os diga? Ya está todo dicho, no sé. Me ha gustado mucho lo que ha dicho la chica que está aquí, que no sé ni el nombre, para desgracia Eugenia. Mía. Eugenia. Vaya desgracia mía, y bueno, increíble. Pienso que los cuidarse es una cuestión de hábitos, como dice Josep también, una cuestión de hábitos, hábitos sanos. Y bueno, que esto, pues bien. Por otra parte, quería decir que una cosa es la teoría y otra es la práctica, porque claro, por ejemplo, pues yo estoy hasta no sé, tengo cifras astronómicas de hiperglicéridos o triglicéridos, eso. Eso implica un régimen estricto que cumplo bastante, pero no sé, pues si se trata, si tuviera un régimen todavía más estricto, pues la verdad me lo pensaría dos veces. Preferiría pues vivir con mi comida como de humana y no y estar con los triglicéridos o lo que sea, pues astronómicos, ¿no? O sea, que una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿no? Cada uno sabe sus cosas y ha de calibrar sus cosas y no sé. Bueno, pues esto, no sé, pienso que está bien el saberse controlar y tal, si te puedes controlar y esas cosas, ¿no? Pero básicamente esto. Y ahora, respecto a mis muertos, la última semana, pues lo dedico a mis padres y que, sobre todo, a mi madre, que murió más tarde y que le costó, pues, una enfermedad aguantarme, sostenerme, cuidarme y, bueno, pues esto, pues, a ti, madre, gracias. Vale. Gracias, Ignacio. ¿Ahora quiere decir unas palabras el hombre de hojalata? Gracias, Santi. Yo no he podido escuchar todas las sesiones porque llegan un poco tarde, pero sé de qué va un poco el tema. Y sé que el tema de cómo cuidarse, que cada uno tiene su forma, su estilo. Hay gente que lo hace bien y gente que lo hace mal. Y a algunos les gusta hacer mucho deporte, a otros no. A algunos les gusta comer mucho, comida buena o comida mala. Hay muchos hábitos. Y sobre todo también, como he comentado antes, hay gente que tiene vicios muy malos y vicios que pueden ser a la larga muy perjudiciales. Pero a la hora de cómo cuidarnos, no tenemos solo que depender también de alguien que esté de cada dos por tres pendiente de nosotros y mirando de que no nos hagamos daño, porque actualmente si nos pasa algo y nos vamos a un hospital, pues posiblemente nos metan en un box con cinco personas más invadiendo pasillos porque no hay sanidad. La sanidad española actual, como me estoy dando cuenta, bueno, desde que empezaron todos los recortes, da bastante asco, y últimamente da más asco todavía lo que le están haciendo a los enfermos de hepatitis, que le están dando el medicamento o con cuentagotas. Es una farmacia absoluta, y no encuentro justo que solo le den un fármaco que les puede salvar la vida a una gente que está en una fase de su enfermedad y a otros que están en otra fase que les den. Y no es justo. Y solo quería decir eso, que está bien cuidarse y también que te pueden cuidar. Si no tienes pasta, como se ha demostrado muchas veces, no hay nada que hacer. Y al final vamos a acabar con todos los hospitales privatizados y solo vamos a tener acceso a un hospital la gente que tenga un seguro, como pasa en Estados Unidos. Tengo entendido que solamente en Barcelona le están dando la droga a la gente que sufre hepatitis. No estoy seguro, no estoy muy informado. ¿Que en el resto de España es donde la están peleando? Ahora están administrando el medicamento al 50% de los pacientes. Personas en según qué fases de la enfermedad. Pues tengo entendido que hay cuatro fases, creo. Y solo las fases más graves se las están dando, pero es que no, la gente, el gobierno no entiende que la gente se está muriendo. Y por culpa de un tío que ha comprado la patente de un fármaco, pues no puede curarse todo. Es como si yo ahora mismo inventara la vacuna para el SIDA y diga, mira, ahora si la queréis, me tenéis que pagar un pastón cada uno por la vacuna. Entonces es lo mismo. La lucha con la hepatitis en el resto de España es que se la den a todos. Me dicen que en Barcelona es solamente donde se la están dando a todos los pacientes. Solo en Barcelona, no sé. Han dicho eso. No sé. Eso es lo que pasa, no sé si son las patentes o qué, pero es el eterno problema al tercer mundo, ¿no? Que ahora, si es realmente las patentes es lo que pasa, pues ha venido aquí el problema, pero es el eterno problema al tercer mundo este de las patentes. Ya, pero por ejemplo en la India y en Egipto el medicamento está más barato que aquí. Aquí, si lo quieres financiar, tienes que ser una persona con pasta. Es como dijo el tío que inventó la vacuna. Quien quiera curarse, que lo pague. Uh-huh. Y eso yo lo cuento en una justicia. Uh-huh. Y nada más tengo que decir. Gracias. ¿Santi? Bueno, ahora... Fulvia. Hola a todos. No, yo solo quería compartir una muy buena experiencia que me pasó domingo y me hice mucho pensar sobre el cuidado, por eso. Y que es sobre el cuidado en un grupo, ¿no? Cuando hay un grupo de personas y que se soportan una con la otra. A mí me pasó, estamos organizando con este grupo de amigos, que son amigos nuevos también, no son amigos que tenían de mucho tiempo, y queremos organizar un proyecto sobre el medio ambiente el año que viene. Y lo que me encantó fue de escuchar cuando estábamos definiendo un poco los valores, ¿no?, del grupo, de lo que íbamos a hacer, y así salió todo el tiempo cuánto es importante cuidarse del grupo, ¿no? Porque si no hay bienestar en cada una de las personas que hacen parte del grupo, el grupo no puede funcionar, no puede tener todo el potencial que tendría cuando cada uno se ocupa del bienestar de todas las personas. Y yo creo que es una cosa muy fuerte, muy verdadera, muy, muy necesaria, ¿no? Cuando se trabaja en grupo y en general en la comunidad, en la sociedad. También porque antes se hablaba de cuidarse a sí mismo. Es verdad que yo no soy muy buena a cuidarme quizás cuando estoy sola, porque me olvido de comer, no tengo ganas de cocinar bien. Pero ya si hay una persona en casa, ¿no? O si hay alguien con quien compartir la comida, sí, sale todo más fácil, ¿no? Tengo ganas de hacer, no sé, lasaña a la italiana, muy rica, ¿sabes? Y cuidándome de la otra persona que tengo enfrente, al mismo tiempo me cuido de mí misma, ¿no? Como alguien decía antes. Entonces yo, esto de que el cuidado no tenga que ser una cosa de una persona, de un individuo, no sé, lo creo que sea muy importante, que es también mucho más fácil cuidarse de las personas cuando, no sé, tenemos a alguien al lado. Y bueno, esa era mi reflexión. Voy a tu casa, Fulvia. Bien, bien, a comer lasaña. Gnocchi. Yo también voy a tu casa a comer lasaña italiana, hecha por una italiana. Hacemos, con la pasta fresca. Tengo que aprender. Está más buena que las otras. Sí, bueno. ¿Diana? Bueno, quiero también aportar un poco una reflexión de este contraste, ¿no? De cuando uno se encuentra en diferentes grupos, pero también en el momento de que uno se aleja de sus grupos de referencia. Por mi experiencia personal, estoy como en los últimos años viviendo en diferentes lugares, y a veces, ¿no?, a cada nuevo cambio a veces puede ser empezar del cero, ¿no?, y encontrarme un poco sola, de no conocer a nadie, y luego poco a poco ir conociendo y haciendo un nuevo grupo. Pero hasta que haya este entorno de conocer a la gente, de que la gente me conozca y de que haya este cuidado más colectivo, también empecé a aprender un poco más a cuidar de mí y a estar más atenta también a lo que siento, ¿no? Y a ir verificando y notando qué cosas que potencializan más la vida y qué cosas no. Me refiero mucho a los encuentros, ¿no? A veces encuentras gente con las cuales parece que fluye, aunque la gente sea diferente, pero que fluye y que te, no sé, te trae una alegría, que te hace bien, ¿no? Y a veces hay encuentros que es un poco al revés, ¿no? Que sientes un malestar, que no entiendes muy bien por qué. Entonces creo que he aprendido en los últimos tiempos a dar más atención a esto, ¿no? Lo que voy sintiendo, y pues aumentar entonces estos encuentros que me hacen bien, y quizás a veces evitar un poco las cosas que no me hacen tan bien, ¿no? Y estar más en espacios de que siento que las cosas fluyen para mí. Y no sé, aparte de eso también voy cuidándome de mí misma en las pequeñas cosas, ¿no? Me alegra cuando tengo tiempo de cocinar y de preparar algo, aún más si puedo compartirlo, porque a veces cocinar para una sola, como dice Fulvia, un poco cansa, ¿no? Y comer sola también. Y no sé, era un poco eso que lo que quería compartir. Yo quería decir que sobre la verdad que la compañía de una persona al lado siempre te da, a ver, siempre como entre el uno y el otro, a veces suelen darse consejos, suelen darse. Uh-huh. Bueno, yo me acuerdo cuando a la residencia, que luego encontré a mi ex compañera. Mi compañera, que estuvimos casi 3 años juntos, bueno, pues ella me veía que yo estaba muy, muy delgado, y me decía, bueno, que tenía que comer más, tomar vitaminas, y bueno, y entonces me aconsejó la jalea real, y tomaba yo cada día jalea real, Con el tiempo que estuve con ella, a ver, incluso llegué a los 67, 68 kilos. Bueno, y ya, sí, sí, o sea que, sí, sí, a ver, yo jamás, hacía tiempo que no tenía, y entonces, bueno, ya cuando la dejé, ya dejé, yo dejé a tomar la jalea real, ya no, eso, pues ya he vuelto a, o sea, a perder peso, adelgazar. A adelgazar, y eso, por eso, quizás, aunque, a ver, los dos tuvieron enfermos, que era muy difícil nuestra convivencia, pero no obstante, entre los dos siempre había cosas que, bueno, que te ayudaban, ¿no? Que te ayudaban y que eran positivas. Después de esto yo he quedado tan, hemos quedado tan amigos, y voy siguiendo a ver porque sé que no obstante, bueno, me sigo apreciando mucho. Sí, pero sí, a veces también parece que potencializa, ¿no?, los encuentros a cuidar uno del otro, y a veces nos cuidamos más cuando dentro de una relación, ¿no?, sea de pareja, sea de amistad, sea dentro, sí, de un grupo. Yo sí, yo tenía mucho miedo porque yo jamás en mi vida había tenido compañera, y sin embargo, pues mira, eso para mí resultó y no me arrepiento. Bueno, ahora quería hablar Frances y la Ángela. Bueno, yo quería decir y aportar mi opinión sobre el tema de cuidarse. Y bueno, yo creo que cuando hay momentos que uno está mal, uno siempre se acuerda de que uno se ha de cuidar, ¿no? Pero te has de cuidar siempre. Estés pasando un mal momento o pasando uno bueno, ¿no? Y bueno, reflexionar sobre este tema, yo lo que quería decir es que es importante a la hora de cuidarse, al menos a nivel personal, es tener disciplina y cumplir unos hábitos y bueno, llevar un estilo de vida saludable, tanto sea como una dieta, ejercicio, y bueno, yo creo que eso es importante para todo el mundo, pero bueno, en mi caso yo he tenido una época más mala, por decirlo de una manera, y bueno, a mí el tener unos hábitos y una disciplina a mí me ha ido muy bien para bueno, para encontrarme mejor y estar más saludable, y bueno, quería comentar eso y compartirlo con todos los nicosianos. Francesc, una pregunta, no es trampa, pero bueno, va para poder salir un poco de cómo venimos hablando, ¿no?, de tan referencialmente de cuidarse, ¿no?, cuidarnos a uno, a tomar agua, no tomar drogas, o no tomar café, o tomar más drogas de las que tomamos, y porque también nos puede hacer bien, no, es broma. Y pensaba, ya que compartimos, por ejemplo, y que nos conocemos de ahí del espacio de grupo de pensadores, sí, si vos pensabas que ese era un espacio de cuidado, ¿y por qué? A ver, yo creo que cultivar la mente ya es cuidarse a nivel personal, ¿no? Yo, en la experiencia del grupo de pensadores, o sea, yo sufrí un brote psicótico y tuve problemas a nivel cognitivo, ¿no? Y de tema de atención, de tema de expresar mis emociones, mis sentimientos, mis ideas, ¿no? Y bueno, a mí el espacio que me brindaron con el grupo de pensadores, pues me fue muy saludable para ver diferentes ideas y diferentes pensamientos, y bueno, pues también a la hora, pues para atreverme yo también a decir la mía, a razonar, a sacar todo lo que en ese momento pues me venía a la cabeza, ¿no? Y bueno, el tema era el tema de la identidad. Y bueno, es un tema pues que abarca muchas cosas, ¿no? Y a veces, pues cuando yo creo que ya he recuperado la identidad o parte de ella, pero en ese momento pues era una identidad un poco confundida o confusa, y bueno, todas estas cosas y estos trabajos pues van muy bien pues para trabajar la mente, que eso también es una de las partes que a nivel de salud se han de trabajar. Y yo cuando llegué a Radio Nicosia, pues también me dio mucho para despertar a la mente, porque me gustaba mucho hacer redacciones. Y entonces para mí preparar temas me gustaba y se vio muy bien. A ver, hace ya una temporada, no sé si es ya por los años, y también como física trabajo físicamente bastante, entonces me cuesta bastante ahora preparar un tema. No sé, pero me parece que la mente se me va quedando un poco dormida, quizás porque la vez físicamente voy cansado bastante todo el día con el voluntariado y bueno, no paro. Y entonces, ya digo, pero a mí antes sí, a mí era Radio Nicosia, me ha ayudado mucho, porque yo no hacía tiempo que no le daba a la mente, y sin embargo, los temas me salían bastante bien. Pero ya digo, yo en un tiempo a eso que me cuesta más, y es por eso, quizás también estoy abarcando en muchas cosas, y físicamente pues voy bastante cansado. Yo ¿puedo? ¿Toca? Bueno, perdona. Sí. Bueno, quería seguir un poco en la línea que había dicho Liliana y Lu. Yo venía pensando, ¿no?, que pues bueno, estamos hablando desde los cuidados, ¿no?, como necesidades también que tenemos a nivel de bienestar físico, ¿no?, y bienestar de cuidarnos, sobre todo en aspectos, ¿no?, de pues una buena alimentación, deporte, ¿no?, cosas para el cuerpo. Pero yo también pensaba en la noción misma de cuidado, ¿no? Decía, y al final sí que han ido como ampliar un poco el concepto que ya Lu ha dicho con lo que manifestó, ¿no? Por ejemplo, en espacios donde pues hay cabida para despertar otras inquietudes, ¿no? O espacios como, por ejemplo, para mí Radio Nicosia, ¿no?, que también hay una parte de cuidado bastante potente, yo creo. Entonces, como el sentido ese mismo de noción de cuidado, ¿no?, y cómo construimos el concepto y qué cosas incluimos y qué no, porque igual hay cosas que deberían estar dentro de esa noción de cuidados que estamos dejando fuera, ¿no? Cosas tal vez pues que parecen insignificantes o pasan invisibilizadas, ¿no? Como puede ser, el otro día decía Lu, cuando aquí llegamos todos, pues están las sillas dispuestas en círculo, hay incienso puesto, como toda esa parte, ¿no?, de cuidado, que parece que hay una varita mágica que la puso, pero no, o sea, que está invisibilizada y que es bueno darle valor, ¿no?, porque son pequeñas cosas, pero que hacen al final que se sostenga la cosa, ¿no?, y bueno, como eso, mi reflexión sobre todo es ampliar, ¿no?, la noción de cuidados y meter cosas que a priori no parecen, porque nos remitimos siempre al cuerpo o a la parte más psicológica, ¿no?, pero otras cosas creo que también está chulo pensarlas, ¿no?, a nivel de estructura incluso, ¿no?, qué cosas es posible que entren como cuidados y qué cosas no. Esa era mi reflexión. Yo quería también comentar el tema de cuidados, que también para mí es importante cuidarse, pero cuidar también a los demás. Por ejemplo, cuidar a una persona que sea mayor, que se encuentre mal, un familiar que esté enfermo, pues tener un detalle con él, intentar ayudar en cuidarlo. Levantarse, por ejemplo, en el metro para ceder un asiento a una persona mayor, también es cuidar a uno mismo, pero también estás cuidando un poco también a los demás, indirectamente o directamente. No sé, también cuidar de todo lo que sea un cuidado al exterior, o sea, beneficia a uno mismo. Por ejemplo, cuidar de los animales, cuidar el no ensuciar las calles, en fin, tener bueno, más o menos eso es lo que quería decir. Bueno, yo estoy de acuerdo prácticamente estoy de acuerdo en todo lo que comentáis, y bueno, yo creo que cuidarse también implica el no olvidarse nunca de hacerlo, ¿no? Y a veces también es algo que tenemos de ponernos como ir avanzando, ¿no? Y como lo que decía, no, Ángela, ¿no? O sea, a veces es importante, pues bueno, ver que poco a poco uno va progresando a la hora de ir mejorando en cosas a nivel tanto personal como a nivel de entorno, ¿no? Y bueno, yo creo que eso son tareas pues muy importantes para las personas. Yo creo que cuando ayudas también a otra persona, eso también a ti te ayuda también a ti, y te ayuda a ponerte mejor, y te ayuda en tu vida. Porque, a ver, tanto tú que ves que están mal y una persona que necesita ayuda, y tú se la intentas hablar, intentas animarla, intentas, pues eso también te gusta, esto también te hace, te siente feliz. Y entonces, entre estas cosas, hay muchas cosas que te ponen, bueno, que te ayudan en la vida, ¿no? No solo ya por lo que tú haces, sino lo que puedes hacer. Ya relacionarte tantas personas que necesitan ayuda, y si tú ves que se la puedes dar, lo que es eso, entonces eso también te ayuda, nos ayuda, yo creo. Jo ara pensava una mica en el tema aquest d'ajudar l'altre, ajudar els altres més que ajudar-te a tu mateix. També podria ser, per exemple, jo tinc un hort i m'agrada molt, doncs, conrear l'hort. I penso que és una cosa que m'ajuda molt, no? Perquè és una, ara que estem, sembla que a vegades haguem d'anar... quasi aquesta gent que fa shopping per sentir-se més bé i tot això, doncs en canvi un hort és molt pocs diners i dona una satisfacció molt important, no? Vull dir, no és una cosa que valgui molts diners, has de comprar el planter i ja està, i mira, avui ha plogut i avui no ha caigut que el regués, per exemple. I sembla una tonteria, però no ho és, eh? Bots i barrals, no? Bots i barrals. Hola, jo volia comentar una cosa breu, que és el tema d'evitar l'estrès. Evitar l'estrès emocional, bueno, en tots nivells, no? Llavors, penso que és bo conèixer bé les teves limitacions i acceptar-les, i ja que a vegades ens posem objectius molt alts i ens pensem que ho podem fer tot, i això ens pot portar a la frustració, al desànim, o en major mesura ens pot portar un brot o no sé, una altra cosa. Llavors penso que és important ser tolerants amb nosaltres mateixos, no ser molt exigents, i més realistes i més flexibles amb nosaltres mateixos. Ja està. Críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Sabrosón, debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor. amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí como subcoordinador. Por un efecto residual. El coordinador no se ha sentido cuidado y se ha ido al salón a... Sí. No. Bueno, pues ahora tenemos aquí a un nuevo compañero que se llama Jesús de Valladolid. Que, hola, buenos días, buenas tardes. Que, bueno, pues si quieres hacer tu reflexión sobre el tema. Sobre sentirse bien y sobre cuidarse. Hombre, pues pienso que las circunstancias para uno, para sentirse bien, depende mucho de las circunstancias, y en todos los momentos, pues, no es posible a veces. Pero para sentirnos mejor nosotros, pues es lo que se ha oído muchas veces, tanto aquí como en todos los sitios que pues, se puede hablar del tema, hacer una vida sana, deporte, evitar las drogas, evitar las sustancias, y en definitiva estar rodeado de la gente que quieres o de compartir buenos momentos y olvidar un poco lo que puede presentarse como estigma. Muy bien, Jesús, pues gracias por acompañarnos aquí. Pues nada, si tenemos aquí a Paula, que también nos quiere hacer una reflexión. Sí, un poco retomando de lo que han dicho todas y un poco desde el trabajo que venimos pensando y ahí hablando con compañeras, pensamos el tema descuidado más en términos de una ecología, ¿no? O sea, hay una red de cosas, situaciones, relaciones que nos hacen estar bien y hacer sentir bien a otros, ¿no? Por un lado está como el cuidado del cuerpo, muy presente en todo lo que hemos hablado acá. Pero también hay en otro tipo de relaciones, ¿no? Que, por ejemplo, es cuidar la familia, cuidar a los amigos, cuidar tu entorno de trabajo, y que son ahí como hábitos y gestos que nos causan placer, pero también algunas veces son curros, ¿no? O sea, que hay que estar ahí, ¿no? Presente, marcando presencia, llamando, o sea, así haciéndose cargo, ¿no? De sostener esa, ¿no? Esa ecología, esa nube, esa burbuja que nos permite estar bien, ¿no? Y eso, son términos de ecología, pero también lo dejo ahí una pregunta abierta que veníamos pensando, ¿cómo podríamos pensar una ciudad, una Barcelona, de cuidados? ¿Cómo sería esa ciudad? ¿No? Que es una pregunta y que nos resuena. Porque pensamos muchas veces, pensamos en la ciudad y la pensamos como en términos de descuidados, ¿no? En relación a la institución, en relación a nuestro habitar y nuestro pasar por las calles, ¿no? ¿Cómo nos gustaría esta ciudad de cuidados, ¿no? Y lo dejo así como una pregunta abierta que podemos retomar más adelante, ¿no? Pues yo sí también puedo intervenir, no sé si yo como subcoordinador tengo derecho, pero bueno, me dicen que sí. Pues yo vengo un poco con la misma idea que tienes tú, pero yo lo definiría el cuidarse como una necesidad de amar, ¿no? Que engloba un poco lo tuyo, es más contemporáneo, el término biológico, pero yo lo digo, no sé, creo que cuidarse es cubrir esa necesidad de amar. Entonces, tenemos una necesidad de amar que es la que nos hace sentir felices, y que este amar, pues, es amarse a uno mismo, amar a los demás, un amor fraternal, amar a tus padres, a tu familia, y un amor erótico que puede ser con tu pareja, ¿no? Y todo eso pues tiene un significado pues de cuidar, de responsabilizarse, de respetar, de conocer, y todo eso es lo que nos, yo creo, nos cuida, lo que nos hace felices, ¿no? Porque en hecho nos cuidamos no como una máquina de coser, ¿no? Nos cuidamos como personas. Y yo creo que el amor, pues, es eso, esa necesidad o eso que cubriría todos esos aspectos de cuidarse. Ya está. nada más. Bueno, pues... No, que sí, sí, que estoy perfectamente de acuerdo con lo que dices, que me has quitado la palabra de la boca, que sí, que la base es eso, el cuidarse, es quererse primero uno mismo, querer a los demás y valorarse, valorar a los demás y repartir amor y quererse sobre todo y mirar por uno mismo, porque si no miras por ti mismo primero y te cuidas a ti primero y te valoras y estás pendiente de ti, ¿cómo vas a hacerlo por los demás también, ¿no? Entonces tienes que primero empezar por ti, porque si no lo haces por ti, ¿cómo vas a extenderlo a los demás, ¿no? Y el amor es parte de eso, quererte primero, cuidarte a ti y luego querer y cuidar a los demás, ¿no? Y ese es mi pensamiento, que si no empiezas por ti, pues entras como que ya no tienes la base y no puedes empezar por nada, te estás como perdido y no tienes un principio y estás muy pendiente de los demás y no te cuidas a ti. No puede ser, tienes que empezar por el principio y estar pendiente de ti primero. Es una manera de pensar egoístamente, pero no creo es que egoísta. Es pero es que tienes que hacerlo, primero ponerte el oxígeno a ti. Una vez me dijo una persona que me dijo que si una madre y un niño estaban en el avión, que era más lógico que la madre pusiera, si el avión tuviera un accidente, que era más lógico que la madre pusiera el oxígeno al niño primero o que se lo pusiera a ella. No, era más lógico que se lo pusiera a ella y que luego se lo pusiera al niño, porque si ella perdía el conocimiento, el niño también moriría. O sea, primero hay que ponerse el oxígeno a uno mismo y luego poner el oxígeno a los demás. Si no te lo pones a ti mismo, no te sirve de nada ponérselo a los demás. Yo creo, Gloria, que no es una cuestión de escalas, es una cuestión de aprender. Cuando aprendes a amarte a ti mismo, paralelamente comienzas a amar a los demás. Sí, pero de una primero, manera primero, de una manera más, sí, más sí, saludable, ¿no? Sí, sí, pero yo no es egoísmo, no es una escala, yo no creo, es una, ¿eh? Sí que es una escala. Si no empiezas por una escala, no es egoísmo, sencillamente es un orden, es un orden que primero tienes que integrar. Tú quererte a ti mismo primero y para mí mi orden, lo que yo entiendo, uh-huh. ¿No? Sí que las dos cosas van a la vez, ¿no? Porque, claro, porque son los demás también. Conforme te das a ti mismo, eres capaz de dar a los demás. Claro, exacto, eres capaz es de paralelo, dar, yo es creo. Es paralelo, ¿no? Pero si no te das, si no eres capaz de dar de darte si no a ti mismo, si no eres capaz de darte a ti mismo, ¿cómo eres capaz de dar a los demás? Una persona que está vacía, que no se entrega a sí mismo, ¿cómo es capaz de dar a los demás si está vacía? No sabe lo que necesitan los demás. ¿Entiendes? Sí, sí. No sé si Tania quiere aportar algo. Bueno, que yo apoyo un poquito a Gloria, porque antes de conocer al grupo Menudo yo no me quería y mucho menos sabía querer a los demás. Cuando conocí a los Menudos, ellos me hicieron sentir amor y asimismo fui capaz de transmitir a los demás amor hacia toda mi familia y hacia mis amigos. La gente dice que mi cambio fue notable, todo por querer a un grupo musical. La gente dice que mi cambio fue increíble. Ya, pero tuviste que empezar por quererte a ti misma también, sí, ¿no? Pero ese amor me lo inspiró un grupo musical, un amor platónico. Ya. Bueno. Bueno, pues... ¿Frank quiere decir algo? Sí, bueno, sobre el tema de los cuidados, que en general la gente que tenemos un problema de salud mental, que digamos que ya tenemos algunos desajustes, creo que nos cuesta más el pillar el hilo, ¿no? De cuidarse a uno mismo y al entorno, porque bastante mal te sientes contigo mismo a veces como para incluso proyectar un poco en los demás, digamos, buen rollo. Entonces, creo que lo que hay que intentar hacer, o lo que cada uno verá, ¿no? Pero yo creo que es lo que hay que intentar, es empezar por unas dinámicas saludables o que deberían tener continuidad el resto de la vida, como la mejor alimentación posible, como un cierto ejercicio deporte, como intentar cultivarse con lectura, no tragar tanta televisión y bueno, que creo que esta serie de cosas que hacen crecer y cuidarse a uno mismo pueden hacer que se esté quizá ya como un buen punto de partida para estar mejor con el resto, ¿no? Porque si uno solo mira desde el punto de vista de cuidarse a uno mismo, pero de forma egoísta, o solo a los demás, pero de una manera tan incoherente que no se mira ni a sí mismo, creo que ambos lados no llevan a ningún lado. Y eso. Muy bien, Frank. Me sembla molt interessant el que deia, bueno, tant la Glòria com tu, Nacho, però i em fa reflexionar i o sigui, seria qüestió d'identificar primer les pròpies emocions, seria una cosa així, el que estaríem parlant, o sigui, l'estimar-se a un mateix, com tu podries dir com es concretaria o com es podria explicar a algú que no ho sapigués o que no en sabés del que estàvem parlant? Estimar-se a un mateix vol dir una mica fer, o sigui, per mi jo m'estic basant, i ho haig de confessar una mica, en un llibre influenciat per un llibre que he llegit fa poc, que és de l'art d'estimar d'Eric Fromm, que em va agradar molt, i ell parla que estimar és cuidar-se, responsabilitzar-se, respectar i conèixer. Llavors, tots aquests aspectes, aplicar-los a un mateix. Yeah. Això és estimar, no? Sí. I és donar-se a si mateix, donar-te a tu mateix, donar-te el plaer de viure les coses, cuidar-te a tu, responsabilitzar-se d'un mateix, no esperar que hi hagi sempre una persona que et digui fes això, fes l'altre, respectar-te a tu mateix, o sigui, no creure ni que ets un ídol, ni que ets una persona per sota de lo normal, sinó, i coneixes un mateix, no? Sí. Tots ens coneixem una mica al final. Sí. Jo crec que això és bàsicament estimar. Sí. Això pot ser per un mateix, per qualsevol persona que coneguis, per al teu pare, sempre és... I és un procés, no és estanco, no és dir, m'estimo. Sí. I ja està. I mañana me pongo otra máscara. No, és un procés de continu. De coneixement, d'un mateix... I sí, és un poder, no? Un poder que jo crec que desenvolupem amb la pràctica. I amb el que deia el Francesc té molt sentit. I amb disciplina, també. O sigui, sense oblidar sempre que és una cosa que hem de desenvolupar, no? I llavors, desenvolupant això, doncs, jo crec que ens cuidem, no? Jo el que deia de tant el menjar com l'esport pot semblar una tonteria o pot semblar una dinàmica que es pot portar paral·lelament, però crec que està molt relacionat en quan t'estàs ficant toxines al cos, alimentàries, o tens uns mal hàbits esportius més aviat sedentaris, t'estàs deixant caure. I com et deixes caure amb això, doncs també et deixes... t'arrossega també mentalment. Jo és que crec que ha de ser un conjunt de coses, perquè si no pot ser potenciar només una i oblidar-se de la resta. Crec que és un conjunt que fa créixer personalment. Sí, però jo, Frank, últimament no faig gens d'esport. Faig moltes activitats, em moc molt, però esport no faig. En canvi, crec que és l'època que tinc la millor salut, la millor autoestima i la millor salut de tota la vida. I és perquè he treballat molt el que són els pensaments, no? L'estimar-me a mi mateix, el desenvolupar l'estima cap a altres persones, el crear una xarxa de gent amb la qual m'hi sento a gust i puc compartir coses i puc... I és un... Els estimo i noto aquesta estima que és recíproca i no faig esport. Em cuido, em alimento molt bé, això sí, perquè és la meva mare que em cuida. No, però el que vull dir és... Vale. Però quan... Cuando vivía solo también, ¿eh? El que vull dir, Nacho, és que és un conjunt de coses que... Que no fas tant esport o que tens uns hàbits més sedentaris que no pas de molta mobilitat, però sí que vas construint en una direcció. El dolent és si un es deixa caure o només es fixa en una cosa i va passant de tot. Sí. Que jo, en part, és el que em passa. Faig les coses molt de forma, diguem, desendreçada. Un dia m'ocorre en un sentit, un dia en un altre, però no ho aconsegueixo portar bé. Diguem en la mateixa, tot en la mateixa direcció, tot com realment voldria, i és aquí on he de fer l'esforç per intentar millorar. Jo el consell que et dono és que treballis els pensaments, perquè... Home, això seria important, tocar amb... Et conec una mica. Sí. Claro, però bueno, jo pensava que... Ui, Jesús quiere perdón. Decir algo. Sí, sí, Jesús, después. Sí, no, quería decir que hay a veces que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, decía un dicho, y en este caso tenías razón a la hora de que pienso, no es que tuvieras razón, sino que pienso que es muy acertado pensar que cuidarse a sí mismo implica una gran responsabilidad y unos valores como la disciplina, y que no es nada fácil, porque por momentos y no sé, yo pienso que en mi caso el inconsciente se abrió y del inconsciente surgieron mil cosas que a la hora de replantearme lo mismo que pudiera haber hecho hace unos años, habiendo caído en un poco en esa espiral de la enfermedad, pues es como que todo eso se resquebrajó. Y no es nada fácil, pero es la lucha del cada día. Sí, sí. Muy yo bien. Pensaba también, incluso desde el principio del programa, ¿no? Que tenemos la tendencia a pensarlo individualmente. Y uh-huh. Todo bien con el Erich Fromm, ¿eh? Pero. Uh-huh. Y sí que es una responsabilidad propia y sí que es una cuestión de amor, yo también lo pienso así. Pero que no estamos solos, nunca estamos solos, nunca nos hacemos solos. Y incluso cuando uno está mal o también cuando estás bien, estamos continuamente cruzándonos y participando de situaciones con otra gente. Pueden ser más o menos organizadas, no sé, Ángela decía hace un rato, y lo hablábamos el lunes también en la asamblea, el hecho de llegar a un sitio donde hay, no sé, la Eugenia que fue a comprar el papel del para el váter, no sé qué, no sé cuánto, y todos participamos, y todos hacemos nuestra parte y nos responsabilizamos de un sostenimiento colectivo, ¿no? Pero que muchas veces eso queda para después, como que sería, bueno, primero me cuido yo, estoy bien, y luego si puedo llego a otro espacio o a otro nivel con otros. Pero incluso pensándolo en la misma familia, que también es otro espacio con otros, que muchas veces no funciona para nada bien, o tú sí, porque tu madre te cocina súper guay, bueno, bueno, pero que estamos continuamente en relación, lo que decía sí. Paula también de las ecologías, es que ¿no? Aquí mismo y a su vez nosotros funcionamos en un sitio en donde hay otras personas, otros colectivos, otros programas, en la ciudad misma, como que ahí, bueno, lo vamos pensando, pero que tenemos una idea muy individualizada del cuidarse o cuidarnos a nosotros mismos, pero que todo el tiempo estamos con otros. Y yo estoy de acuerdo, yo hablaba más de una cuestión paralela, o sea, de los diferentes amores, no es que son una cosa que te van a llevar a cuidarte individualmente, sino que son amores que son diferentes, son pero paralelos, simultáneos. O sea, en el momento que tú desarrollas la capacidad de amarte a ti mismo, de amar, vas desarrollando la capacidad de amar a los demás, de crear redes, de lo que tú decías, ¿no? De que todo el mundo pues te influye y tú influyes. Es un poder que lleva a cuidarnos entre nosotros, ¿no? Pero lo decía más en plan paralelo, no en plan escala. Para mí la escala no existe. O sea, si no es, en el momento que sabes amarte a ti mismo, sabes amar a otras personas y sabes... es como un poder que desarrollas y te cuidas y cuidas a los demás y todo es un... Para mí es... No, o sea, pero también es importante, vuelvo a lo que dice Lu, pero pensarlo en términos de constelaciones o cosas así. Sí. Pasa que lo he escuchado mucho acá, como ahí retomando lo que habéis hablado. De repente hay una angustia muy grande, ¿no? En hacerse cargo de una misma, de uno mismo, en plan cuidarme, me tengo que cuidar y tengo que alimentarme y salir y socializar y mantener el curro y mantener ahí como tu bienestar. Y de repente se hace difícil en un momento de crisis o qué sé yo, ahí mantenerse, ¿no? El cuidado de sí como en un plano diario y tal. Y por eso vuelvo a esta idea, que sí, obviamente todo pasa por un cuidado de sí, luego cuidar a los otros, pero ¿cómo podemos ahí pensarlo también en algo más interdinámico, interconectado con otra gente? O sea, en plan decir, hey, quizás si te cuido yo un poco a ti, luego me voy a entrar a cuidar a mí, ¿no? O sea que de repente no pasa siempre por cuidarse a uno mismo y luego cuidar al resto, sino que algunas veces pasa por cuidar al otro para luego cuidarse así, ¿no? Sí, o sea, como es que depende del caso. Creo que es una cosa que fluye, ¿no? O sea, no es una cosa... Y que muchas veces también tendemos al intercambio, ¿no? Te cuido yo, pero espero que me cuides tú, ¿no? Y eso a veces, yo creo que no hay que ser masoca tampoco, ¿no? Porque si cuidas a alguien que te está pegando de hostias, pues, bueno, llega un punto que... Pero que a veces tienes que un poco desconectar y decir, bueno, mi postura en la vida es que doy, ¿no? Y después, pues, si habrá gente que me cuide más, otros menos. No habrá un... Pero a veces el mercantilismo se nos instaura un poco en el subconsciente, ¿no? Ya. Pero bueno. Bueno, yo pienso que el hecho de esto de cuidarse viene muy dado por la autoestima que uno pueda tener pues de sí mismo, ¿no? Porque cuando uno tiene autoestima, quiere a los demás, ¿no? Automáticamente, y se da a los demás, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un fallo, ¿no? Que vivimos en una sociedad muy individualizada, en donde cada uno va a su puta bola, ¿no? Y que lo comunitario y lo colectivo pues pasa, pues como dijéramos, desapercibido, ¿no? Y yo pienso que ese es el gran fallo que cada uno más o menos tenemos, ¿no? El hecho de mirarnos, de estarnos mirando siempre el ombligo, ¿no? Y yo pienso que hay que ser más empático con la gente que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Porque al fin y al cabo son las personas que nos proporcionan ese amor y ese cariño que nos hace falta, ¿no? Y no sé, pienso que es importante el hecho de que es importante cuidarse a uno mismo, ¿no? Pero es lo que hablabais antes, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, puede caer en una crisis, entonces cuando se encuentra solo, ahí es cuando se encuentra con la gran realidad, ¿no? Que realmente se encuentra solo y que tiene que buscarse la vida como pueda y que a lo mejor no tiene a nadie que de esto que lo cuide y que entonces nos encontramos con el gran dilema, ¿no? De que en cierta manera en nuestra realidad profunda siempre estamos solos, ¿no? Y nos tenemos que autocuidar, quieras sí o no, no sé si se entiende mucho lo que quiero decir. Sí. Y bueno, y eso es básicamente lo que yo pienso, ¿no? Y yo pienso que es importante el querer a los demás y el... Porque al querer a los demás, eso es sinónimo de que uno pues se quiere a sí mismo, ¿no? Y de que es capaz de dar cosas por los demás, ¿no? De entregarse a los demás, de yo qué sé, pues de sentir amor por los demás, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Muy bien, Xavi. Sí, bueno, al hilo de lo que decía Xavi también... Bueno, micro. Ah, perdón. Que tal vez... ¡Opa! Que se nos desmonta el chiringuito. Que pensaba que a veces igual también es interesante verlo, enlazándolo con lo que decía Xavi, no tanto como en buenismo, ¿no?, de ayudar al prójimo, sino de responsabilidad, de construir espacios de cuidado que al final como que nos repercuten todos, ¿no?, y en todas. Porque al final tener esos espacios de cuidado yo creo que es algo que va más allá del buenismo, sino que es, ¿no?, decir, vamos a sostener la vida mucho mejor. Y si alguien cae y está aquí otra persona para dar support, eso no es solo buenismo, sino, yo creo, mejorar muchísimo las condiciones de vida para todas y todos, ¿no? Esa era la idea. Muy bien, Ángela. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Francesc quiere hacer un comentario. Ahora se está aquí ubicando, que esto tenemos un aforo limitado. Yo, respecto a lo que ha comentado Xavi de la autoestima y lo que estaba comentando del cuidado, ¿no? O sea, yo realmente considero que sí, que es importante cuidar de uno mismo y cuidar de los demás, pero a veces, egoístamente, es mi reflexión, ¿no? Cuando uno no está bien, tampoco puede hacer mucho por los demás, ¿no? Y a veces, egoístamente, yo desde mi punto de vista, y es que a veces por necesidad tenemos de cuidar primero de nosotros mismos, y una vez estemos bien, pues entonces aportar a los demás, ¿no? Pero yo creo que si uno no está bien, no sé, yo hablo en primera persona, ¿no? Yo he tenido una época mala y he tenido a mi padre que ha estado fastidiado de la espalda, y todo y eso yo le ayudaba, ¿no? Pero la autoestima no es la misma, ¿no? Y es más difícil, ¿no? O sea, sí que diría de que es más difícil. O sea, la reflexión es que, sobre todo, y lo veo también a nivel general, ¿no? O sea, a veces, por mucho que digamos, ostra, hay que ayudar a los demás, a veces uno mismo egoístamente tiene que decir, bueno, primero estoy yo y después ayudo a los demás. Pero hasta cierto punto, ¿no, Francesc? Sí. Quiero decir que una cosa es egoístamente mirar un poco por ti, y otra, la gente que solo mira por ellos mismos, que son cosas diferentes. Pero, quiero puntualizarlo solo. Sí, y una cosa, Francesc, tú has tenido una época que necessitaves que et cuidessin, perquè no estaves bé. Però en aquesta època hi ha gent que t'ha cuidat. Sí. I penses... Estic molt agraït, i la veritat és que m'han ajudat molt, i en tot el que els hi pugui tornar, els hi tornaré, però no per una manera mercantil, com comentaven, sinó perquè realment m'han ajudat i bueno, o sigui, ha sigut algo molt necessari, però jo m'he trobat en una situació a vegades que jo realment no he pogut ajudar una altra persona per molta voluntat que digués, ostres, no sé, posaré un exemple, o sigui, anar al fet d'anar a comprar el pa, ajudar amb el meu pare en una situació de, pues, que potser estava una mica baix i no podia anar, pues, per molt que jo digués, ostres, tinc que ajudar el meu pare, si no puc, no puc, no? I a vegades té que ser una tercera persona que t'ajudi, no? I bueno, jo crec que és el que comento, no? O sigui, s'ha de tindre clar que bueno, o sigui, s'ha de tindre sentit comú i dir, bueno, pues no sóc egoista i penso només en mi, no? Però involuntàriament, si no ens valem per nosaltres mateixos, ens a veces necessitem. A veces cuidarse también y cuidar al otro también es decir, ahora no puedo y necesito a alguien más, o que venga el vecino, la amiga, el Xavi, el Nacho, no sé quién, y que vayan a comprar el pan, ¿no? Si no, también es ponerse en una situación que uno ni uno puede sostener ni puede sostener para los otros. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos aquí todos los nicosianos, y la UGE tiene el texto. La UGE nos va a leer el texto. Por hoy acaba Radio Nicosia, el mundo de locos donde los sueños son realizables. Te esperamos el próximo miércoles con las neuronas a 100 y los problemas a un lado. Mientras tanto, mantén en tu vida una actitud nicosia. Gracias, chao, Buenos Aires.